baby, tengo una que vivir en blanco y negro. Yo prefiero detener el tiempo con solo un te quiero. Quiero volver a verte, pa'l cielo tocar otra vez. Perderme en el aire pa' no regresar contigo. Como si el mundo se fuera a acabar, como si se fuera a acabar. Porque besarte es como disparar a ciegas en la ruleta rusa.